Escuela de Formación Política, y tiene que ver con la Unión Cívica Radical, con la Juventud Radical, y está con nosotros el vicepresidente Acevedo. ¿Cómo estás, Axel? Un gustazo tenerte. Buen día a todos los oyentes, ¿cómo andan? Bueno, bien, un gustazo tenerte en el programa, la verdad me encanta. Gracias por el espacio. Y también un amigo del programa, es coordinador de Formación Política de la Juventud Radical, hablamos de Felipe Matio, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Felipe? Un gustazo tenerte. ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto nuevamente, y como dijo Axel, gracias por el espacio que siempre nos... De una u otra manera nos concedes. Estás brindando. Perfecto. Bueno, Axel, interesante esto de empezar a trabajar con formación y puntualmente con los jóvenes, que es, a mí eso es lo que me parece brillante, porque me parece que es una herramienta extraordinaria para muchos jóvenes. Contanos un poquito cómo lo estás analizando vos a esto. Sí, a ver, esto empezó hace ya varios meses atrás, ¿no? Nosotros veníamos viendo que si bien durante todo el proceso de campaña, cuando nosotros empezamos a militar y demás, empezamos con un proceso de acumulación de chicos que les interesaba participar en lo social y hacer política, nos dimos cuenta que estaba faltando la parte de la formación. Conocer el partido, la doctrina, los ideales, y bueno, ahora como que ya estamos un poco más... no cómodos en nuestras tareas de gestión, pero si bien tenemos un poco más de tiempo que nos está permitiendo pensar de nuevo en esta reorganización y poder empezar a formar a los chicos que van a ser los futuros cuadros de nuestro partido. ¿Cómo estás viendo la reacción de ellos, ¿no? Ante la convocatoria o la invitación para ser parte de estas escuelas? Los chicos fueron los primeros interesados, son los que nos piden a nosotros material, que hablemos de estos temas, que traigamos gente que nos hable de educación, de salud, género, cómo está conformado el partido, cuáles son los diferentes organismos, y bueno, ante esa necesidad y ese interés de los chicos, nosotros estamos respondiendo en consecuencia. Perfecto. Felipe, igualmente, más allá de que hoy hay grupo y hay jóvenes, gurises, para decirle, que participa y vieron una buena oportunidad porque les gusta en el radicalismo y en la juventud radical, se abre la invitación, la convocatoria es abierta así para decir, che, viste que hay mucha escuela de formación, te hablo de docente, universitaria, se abre la puerta, secundario, ¿cómo están manejando eso, Felipe? Bien, por ahí... Parate. No. Porque... Sí, ahí está. Bien. Andante solista. No, nosotros, si bien esto es, como dice Axel, una respuesta, una demanda de los jóvenes que participan de lo que es la juventud radical. Estamos hablando de chicos entre 17 y 23, 24 años. Nosotros estamos un poco más grandes, ya sí, seguimos. Pero eso sería, ese sería el diagrama etario. El diagrama etario, más o menos, si bien sale de una demanda, que es por ahí lo más interesante, ¿no? Decir, che, ustedes que por ahí han estado un poco más, empiecen a contarnos esto porque queremos sumarle un poco. Nosotros no lo hacemos a estas cuestiones, no las pensamos de manera cerrada, es decir, primero que es desde la Juventud Radical y desde la Unión Cívica Radical, pero es abierto a la comunidad, es abierto a militantes del partido que ya tengan un largo trayectoria, que quieran quizás mejorar sus conocimientos o aportar algo también, y también a las personas que estén interesadas en conocernos. Che, ¿qué es esto? Bien. ¿Cómo funciona? O sea, tiene esa amplitud. Bien. No tiene que ver con estar afiliado y estas cuestiones. No, por supuesto que no. Es para militantes, para afiliados, por supuesto que sí. Sí, pero eso también seguro, es abierto no sé, si hay chicos, chicas que quieren conocernos. Bien. Bueno, esto funciona así, sin, como que se dice, sin ningún compromiso. Es la idea, pero ¿no? Aparte aprendés, ¿no? Aprendés que es un escenario bueno, ya va a haber un diagrama, si viene el lanzamiento, ya tenemos fecha, 15 de julio, 20 horas y en el comité va a haber un diagrama, decir, che, este tema viene tal, esto va a venir tal invitado, va a venir ya está ahí. En principio esto se está pensando para que sea de acá a 6 meses, estamos pensando por ahí en un encuentro mensual, con una posterior, a los pocos días, un encuentro con los chicos, sin los expositores, digamos, pero para rever el tema, con una devolución, que ellos se puedan expresar, pero sí, estamos pensando ahora, como te decía, primero organizaciones radical, de las organizaciones dentro del partido, digamos, y después saltar a temas como sería salud, educación, Estamos pensando también por ahí en un panel de género que también está muy en boca de todos esos temas. Y ver cuáles son las demandas, incluso pedirle a los chicos a ver qué les gustaría que nosotros traigamos a la escuela de formación. Claro, claro. Entonces estamos dejando el debate, claro, exactamente, estamos dejando por ahí uno o dos encuentros para poder terminar de cerrar con propuestas de los chicos. Y ustedes tienen, y hay que contarlo también, mucha historia para contar, mucha historia para contar. Y está bueno refrescarla a los jóvenes, que a veces ven como que es tan lejos todo. Y el radicalismo jugó un rol importante durante todo el siglo pasado. Entonces, hay cuestiones de historia fundamentales, ¿o no? ¿O 133 no? años de historia, ¿no? Uh-huh. Pero por eso no te digo, pocos, está bueno cuando se ha salido un poco de la cuestión política, están enojados con la cuestión política, está bueno refrescar lo que ha hecho el radicalismo a lo largo de la historia. Bueno, y este viernes, ¿15 es viernes? El lunes. Lunes 15. Va a haber como un lanzamiento. Sí, mirá, por ahí el tema del lanzamiento, nosotros lo vamos a hacer, no va a ser la primera charla, uh-huh, sino que va a ser el lanzamiento oficial, uh-huh, ¿no? Perfecto, por eso que sea. Nosotros tenemos una dinámica en lo partidario que tiene que ver con esto, es decir, en el partido se dicen muchas cosas, uh-huh, es el lugar donde los correligionarios pueden ir y dar su opinión. Entonces nosotros presentamos desde la Unión Cívica Radical y después la convocatoria de la sociedad, y vamos a establecer la fecha de la próxima charla. Bien, bien, bien. De la primera etapa, que como decía Axel, esto tiene un bloque. Los primeros dos encuentros seguramente, de hecho, no, van a estar destinados a esto que dice Axel, organizaciones del partido. Bien, bien. Y también al conocimiento en sí de la estructura orgánica y algunas cuestiones históricas. Pero rápidamente después nos vamos a adentrar justamente en temas de interés de la sociedad, seguro, de los jóvenes. Exacto. Nosotros para los pibes está bueno. Por ahí a la formación política la vemos de una manera integral, uh-huh, de tres patas. Nosotros decimos, es importante el desarrollo personal. ¿Qué nos referimos con esto? El oficio, la profesión del militante, o sea, por fuera de la cuestión política. Bien. Eso es importante. La cuestión de la... Nosotros entendemos al militante esencialmente como un militante social, el militante radical como un militante social, bien, es decir, esta capacidad de relacionarse con sus vecinos, que sea un sujeto transformador en su cuadra, en su barrio. Un punto de referencia. Exactamente, bien, un punto de referencia. Y después viene esta parte, que no es menos importante, que es formación doctrinaria, uh-huh, saber dónde estamos parados, de qué estamos hablando cuando hablamos de radicalismo, uh-huh, qué es lo que queremos, esto que decías, sí, de la historia, lo de los valores, uh-huh, cuál es la mirada de un militante radical o dónde se tiene que posicionar. Todo esto, por supuesto, entre militantes, sí, sí, que sí, no están en gestión y que están en gestión, hay una diferencia, uh-huh, pero es importante saber cuál es la base. Y nosotros, esa es la mirada integral que le damos a la formación está política, buena, probablemente. Está buena la explicación, está buena. Axel, y si yo te pregunto, ¿cómo fue tu historia llegando al radicalismo? Y si ves que hubo cambios ahí a la hora de la participación de los jóvenes, la convocatoria de los jóvenes, ese enojo que hablábamos fuera del aire. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que te pasó a vos? Para quien esté escuchando, ver también cómo fue tu historia. Sí, yo me acerco al partido en el 2019. Mm-hmm. Teníamos unos amigos en común con Felipe. Bien, bien. Un día él me dice, che, mirá, yo voy a ir a dar unas clases de apoyo ahí a Osvaldo Manasco. Bien, bien. Era un tinglado, pleno julio, un frío. Fuiste. Y me dice, mirá que nos tenemos que levantar a las 7 de la mañana. Yo le digo, sí, dale, vamos. Me dice, ¿está despierto? Sí, bueno, fuimos ese día. Fuimos con un amigo también nuestro, que es William Sosa, que también está trabajando en obras sanitarias junto conmigo. Y ahí empezamos a empezar a hacer... comenzamos el recorrido, al menos yo, porque Felipe ya venía trabajando, más con el tema social. Y de a poco me fui acercando al partido, a empezar a entender que la única herramienta de transformación social que tenemos que tenemos nosotros para aplicar es la política. Uh-huh. Entonces, yo entiendo que la política se hace dentro de los partidos, la política transformadora, sí, sí, verdaderamente, sí, sí, se hace dentro del partido, hacia la sociedad, y ahí comenzamos a trabajar en los diferentes estamentos dentro, uh-huh, del partido, fuimos a una interna, después fuimos a otra y ganamos. ¿Ese y ahí, inicio te gustó? ¿Te pareció interesante ese contacto con la gente? Sí, totalmente. Bien, bien. Como dice Felipe, lo principal de la militancia radical es lo social. Es estar al lado del vecino, es escucharlo. Por ahí no tenés en el momento la respuesta para darle, pero siempre ya escuchar la demanda que te están planteando es importante, porque lo hacés sentir... al otro. Entonces esa fue la base con la cual yo arranqué dentro del partido. Axel, y en tu rol, las capacitaciones, las escuelas de formación jugaron un rol importante, teniendo en cuenta que ahora iniciamos este ciclo de escuela de formación, en tu caso, porque sé que hubo propuestas de trabajar, de avanzar, de formación, jugó un papel importante. Sí, totalmente. A ver, cuando yo arranco, no había esto que estamos planteando nosotros, que es una escuela de formación política. Si no, era más charlar con gente que tenía su cierta trayectoria, leer algunos documentos. Bien. Mucha discusión con Felipe y con Eliana, que es la presidenta del partido, entre nosotros, y ahí como que nos fuimos, como que yo me fui formando dentro del partido de esa manera. Por eso es muy importante esto que hablábamos de la escuela de formación, que por ahí le trae como otra dinámica y quizás otra facilidad a los chicos que están arrancando y no sí, seguro, es una cuestión de allanarle el camino. Exactamente. Pero de usted ahí también le voy a hacer la misma pregunta a Felipe de los inicios. Usted, previo a lo que fue un escenario de campaña pura para lo que fue, ya venían proponiendo charlas interesantes, ¿no? Había un sector ahí de radicalismo que vos decías, che, mirá qué bueno lo que están haciendo, ¿eh? Uno viéndolo de afuera, ¿o no? Sí, mirá, nosotros tenemos una concepción, que es la de la mayoría de los radicales, me parece, que el radicalismo no es para los radicales. Se creó para la sociedad, o sea, las personas que lo pensaron para defender los intereses de la sociedad y representar a las masas en su momento. Vamos en el tiempo, vamos a hablar de Alem, de Irigoyen, las personas, las bases fundadoras, eso están en todos los escritos radicales, ¿no? Entonces, en realidad nosotros estamos reinterpretando esto, es decir, sí desde el partido, pero a la sociedad. Sí, un partido de puertas abiertas. No vamos nosotros a decirle a la gente cuáles son las necesidades que tiene. Nosotros primero somos parte de la gente, somos parte de los vecinos, vivimos en barrios, entendemos las necesidades y las problemáticas, las vivimos, y en base a eso tratar de hacer para esas demandas, que lo que la sociedad te está hablando, te está pidiendo algo. Si te pide un cambio, te pide una continuidad, te lo está pidiendo la sociedad. Vos tenés que reinterpretarlo, pensarlo. Es una lectura esa. Exactamente, ¿no? Que me parece que es lo que ha hecho el radicalismo históricamente. Después hemos tenido un montón de errores, un montón de aciertos, por supuesto. Pero como virtud te digo que los radicales a lo largo de la historia siempre nos hacemos cargo de nuestros errores. Lo hizo Irigoyen con la reforma universitaria y con la reestructuración del Estado. Lo hizo Torcuato Alvear con la incorporación de la... Bueno, Irigoyen, vuelo para atrás, con el voto, el voto universal. Torcuato Alvear con esta cuestión de la doctrina de la concepción social, incorporar al partido. Ilia con la austeridad y también su gran capacidad administrador, que se deja de lado a veces, ¿no? De hecho, el PBI más alto, el presupuesto de PBI más alto de educación fue el gobierno de Arturo Illia, el 23%, con promesa del 25%. No hubo en la historia, nunca más en la historia argentina, no te estoy hablando de que... Bueno, entonces digo, ni hablar la interpretación que hace el radicalismo de Alfonsín con la democracia, que hasta el día de hoy la tenemos, y que nos permite a muchos decir un montón de cosas que en otro momento no hubiesen podido decir ni hacer. Entonces digo, está ahí lo que nos han dejado nuestros grandes hombres y mujeres, la lectura de la sociedad. Eso es lo que se trata más que nada, es decir, el radicalismo es parte de la sociedad. No es que la sociedad tiene que ser radical, no, el radicalismo está... Después, si la interpretamos bien y si tenemos la conducta correcta, la sociedad nos va a ir poniendo en los lugares que nos tenga que poner. Hoy en algunos lugares somos gobierno, y en algunos lugares somos oposición, y ya está, hay que aceptar el mandato de la sociedad y porque es ahí donde nos pusieron, donde quieren que estemos. Ahora después vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hablar de política, te la voy a complicar, los dos se la voy a complicar, Pero te quiero preguntar, si empiezan a aparecer nombres de quienes pueden venir a... a dar charlas ahí, empiezan... No, si quieren no me den nombre no. propio, pero tienen ya sí. un diagrama de quiénes pueden estar viniendo ya. a charlar con los pibes. Nosotros la idea que tenemos siempre es mostrar... Cuadros jóvenes. Mostrar cuadros jóvenes y mostrarle al radicalismo de Concordia la estructura nacional. Que es, esto es un partido nacional. Bien. Eso por un lado, ya con eso te digo que algunas cosas. Y también te voy a decir que también hay un montón de cuadros y militantes locales que están sumamente preparados, algunos en gestión, otros no. Bien. Algunos con sus años de edad, que los tienen todos de jóvenes, así como de edad, también los tienen de su pensamiento joven, también van a ser convocados, por supuesto, ¿no? Seguro. Ellos quieran participar. Bueno, ya no te quiero dar por ahí nombres, pero no queremos hacer spoilers. Hay mucha gente que... Está bueno que esté... Que también es como un reconocimiento, yo creo que uno en un momento de la vida... Realmente ha tenido experiencia, esto que los chinos hablan de la experiencia, ¿no? Y qué más lindo que tratar de compartir eso con... Que es como dejar un legado claro, también. Sí, sin duda. Y sin me duda. Parece que... Y tenemos varias personas que lo ven desde ese lugar, por suerte, y que ya están... Viendo. Aparte que tienen una docencia espectacular para transmitir todos esos conocimientos, como dice Felipe, hacia los chicos que están interesadísimos en escucharlos. Sí, porque vos por ahí sos, está bueno lo que dicen, son un terrible cuadro político, pero expresarlo o llevarlo a una formación es difícil. Pero acá los nombres que se me vienen tranquilamente pueden llevar adelante y aparte sería fundamental. Che, bueno, ¿cómo estás viendo, cómo están viendo el radicalismo? A veces, y hay que decirlo, el radicalismo entra en un embrollo de la política nacional y apuntan a figuras del radicalismo, a otras, algunos destacan a uno, otros destacan a otro. ¿Hacen ese análisis o está obviamente la libertad esta de decir cada uno trabaja, gestiona y opera como le parezca? Bueno, a ver, como dice Felipe, nosotros respondemos a un partido que es orgánico. Seguro. A nivel nacional, pero eso no nos impide a nosotros accionar con libertad y ir expresándonos conforme creemos que lo demanda la sociedad en ese momento. Como dice el Feli, esto es un partido que se creó para la gente. Pero en tu caso, Axel, ¿no? Hay cuestiones que algún dirigente radical te gusta más, otro menos, eso está. Por supuesto, por seguro, supuesto. Ahí está, porque viste que yo te digo por los oyentes que muchas veces se precisa, se enojan con alguna figura, se enojan con otra, destacan a una. Está bueno esto que pase, pero yo veo que hay enojo y no es exclusividad del radicalismo. Te pregunto radicalismo porque hoy sos un referente del radicalismo. A ver, yo pertenezco a una línea interna que es Evolución. Y dentro de Evolución tenemos grandes exponentes como Daña Tabela, por ejemplo. Sí. Persona muy preparada en los temas de educación que cuando habla la gente la tiene que escuchar. Entonces cuando vamos por esos temas, digamos, o por ahí en economía con Martín Tetaz, ellos son los referentes por ahí que hoy tengo yo a nivel nacional del radicalismo. Bien. Pero que aparte presentan mucho fundamento a la hora de defender las cuestiones. Eso está bueno. ¿A vos te pasa lo mismo? Yo te voy a decir que el radicalismo es, si me pasan cosas parecidas a lo que dice Axel, nosotros siempre vamos a buscar el camino del medio. No nos vamos a ir ni a un populismo de izquierda ni a un populismo de derecha. Por eso cada tanto nos pega a la izquierda y después nos pega a la derecha, porque no concebimos a la política como un extremo. Eso, por ahí algunas acusaciones de tibieza, me parece que eso uno lo demuestra en la calle. Es muy fácil por ahí desde atrás de una pantalla o de un escritorio llamar de tibio a otro cuando nosotros, bien sabido, no podés encontrar tranquilamente en la calle haciendo una olla popular o solucionando problemas fuera de horario de gestión. Eso es una concepción. Uno tiene que estar tranquilo con lo que uno hace. Ahora, si vos me preguntás, yo te puedo decir referentes. Mirá, hay referentes locales. Yo siempre miro lo local, ¿no? A ver, nosotros tenemos un intendente que para hacer una campaña vendió una camioneta. Entonces te digo, y tiene 38 años. Sí, por eso intendente. Y vino de una historia, a cambiar una historia, o al menos a intentarlo. Es decir, después de 40 años de un mismo signo político, elegido por la gente, con todo su derecho, ¿no? Pero me parece que en lo cercano tenemos exponentes Y bueno, a nivel nacional también. Nosotros tenemos muchos congresos. Hace poco vinimos de Santa Fe, del Encuentro Bueno, Nacional. Ustedes, te digo, porque gracias a ustedes tuve la oportunidad de entrevistarlo, el que fue intendente de La Paz. Bruno Cerulli. Ajá. Y yo para entrevistarlo me interioricé. Terrible cambio hizo en lo que fue La Paz. Terrible gestión, ¿o no? Dejó una vara altísima y el loco referenciado y encolumnado a lo que es la evolución, ¿o no? Sí. Bueno, Bruno es un proceso de juventud que después... Muy joven. Dos veces el intendente más joven de la provincia. En ese momento fue el intendente más joven de la provincia. Entonces, digo, acá no se trata de lo que... El radicalismo es un partido grande. Es grande, nosotros lo sabemos. A lo que voy es... Tiene alas que son más cercanas a lo tradicional, a lo conservador, y otras alas que son más progresistas, pero en definitiva son todos radicales. En el medio tenemos nuestra democracia interna, y eso yo siempre digo, son discusiones que las entendemos los radicales, nada más. O alguien que esté muy cercano, ¿viste?, y que conozca. Pero después para afuera me parece que lo que hay que darle es consistencia, mucha consistencia en términos políticos, en términos electorales, ¿no? Decir, bueno, se cerró la discusión, vamos por un proyecto en común, ¿no? Que nosotros creemos que al radicalismo también le falta eso, hay que decirlo. Le falta la capacidad de armado de programas en conjunto, antes tenía sus programas. Bueno, justo te iba a preguntar eso. También hay que pensar en la continuidad de esto, ¿no? De proyectos que son más de allá del mediano plazo. Y por eso está bueno tener gente que se está capacitando para cuando haya lugares. Mira, yo te doy un dato. El gobierno de Alfonsín llegó con un programa de 100 puntos. ¿Sabes cuánto cumplió? 70. Bien. No pudo terminar el gobierno. Pero cumplió 70 puntos de un programa. Y consolidó la democracia hasta la fecha para los tiempos. Entonces, esa capacidad de decir... Y después perdió elecciones hasta que volvió al poder, ¿no? Y siempre cuestionó lo que estaba pasando en el gobierno intermedio. ¿Sí? Tuvo un posicionamiento y un programa. Entonces me parece que esa dinámica, adaptada a los tiempos modernos, en una sociedad que ha cambiado y en una sociedad que en lo político y en lo electoral se estamos hablando de grandes coaliciones, ya lo avisoró en ese momento las viejas políticas de coaliciones de los principios del 2000, era lo que se venía, hoy lo tenemos acá, lo vivimos, es decir, convivimos con muchos partidos. Sí. Frentistas, dice, ¿no? Nosotros estamos, a ver, Frente para la Victoria, Unidad de Cambiemos, son coaliciones, se acabó los gobiernos de partidos grandes, partidos macro, como eran en su momento el peronismo y el radicalismo, que eran monstruos. Bueno, eso se acabó y nosotros apostamos con estas escuelas de identidad, de formación política, trabajar mucho sobre la identidad. Cuando vos estás seguro de lo que haces, de quién sos, no tenés ningún problema en hacer acuerdos. Por supuesto que, bueno, la identidad te va a llevar a estar más cerca de unos que de otros, probablemente. Seguro. Pero no es solo la identidad, también es la conducta. Alfonsín decía siempre, uno puede hablar con alguien que esté más a la derecha o más a la izquierda que usted, lo que no va a poder ponerse acuerdo nunca es con alguien que viene del populismo. Que te va a contestar con fanatismo, que te va a contestar con agresión, con un montón de cosas, y no te vas a poner de acuerdo, es muy difícil. Pero sí en la conducta personal. Entonces me parece que eso, esta escuela busca también trabajar sobre la identidad del radicalismo. Y después, cuando vos estás seguro de dónde venís, cuál es tu historia, es más fácil sentarse a ejercitar la democracia, mejor dicho. Seguro, sin duda. ¿Y cómo sienten, Axel, hoy el acompañamiento de las autoridades hoy del radicalismo? Si querés llamarle locales, departamentales y provinciales, a la hora de proponer estas escuelas. Uno se imagina que bien, pero ¿sienten ese respaldo? No, totalmente. Sentimos el respaldo de las autoridades porque son quienes te hacen las propuestas también de quién podría hablar de cada tema. Pero con eso estamos totalmente tranquilos, que siempre están respaldándonos, están apoyándonos, nunca una negativa por parte de ellos. Y en esta lectura que te hago, más allá de los chicos que se metieron y quieren ser parte de esto, te hablo de la gente, de los pibes más que nada, pero por afuera de las estructuras partidarias, ¿notaste este descontento con la cuestión política? O con los políticos, si querés llamarle, porque yo veo que hay mucho... Por eso lo digo al aire, estaría bueno que sean partícipes de este tipo de espacio. Hay mucho enojado con los políticos y posiblemente no con la política, pero hay un gran barullo ahí. ¿Detectaste esto, Axel? Es que sí, se nota el descontento de los jóvenes hacia la política, pero también hay una realidad que ellos, que mucha parte de la juventud no se quiere meter, eso hay que hacer un mea culpa, ¿no? Bien. Porque si vos criticás de afuera, y no tenés la capacidad, sino la valentía de poner los pies en el barro, como quien dice, y para vos todo lo que se haga siempre va a estar mal. Entonces, un llamado a los chicos que hoy están enojados con la política, métanse, puede ser en nuestro partido, puede ser en otro partido, pero lo importante es meterse y entender que los cambios no son fáciles, pero siempre están al alcance. Entonces, participando, van a empezar a entender un montón de cosas que por ahí les disgusta viéndolo de afuera. Axel, y teniendo en cuenta la descripción que hizo Felipe, que estuvo muy buena, de esto del nuevo escenario, de frente, de coaliciones, ¿cómo es la convivencia hoy de ustedes con las otras fuerzas, pero la juventud de esas otras fuerzas, ¿no? Llamale PRO, llamale otras alas del radicalismo, llamale el MIT también que está, y el peronismo como... posiblemente no como estructura partidaria, sino con peronistas que también hoy fueron parte de este frente. ¿Cómo es la convivencia de los jóvenes ahí puntualmente? No, por suerte los jóvenes venimos hoy por hoy despojados de algunas mañas o algunos egoísmos que se tenía antes, y podemos llevarnos bien. Convivir dentro de lo que es juntos. Si bien tenemos nuestra discrepancia, nuestras diferencias desde lo ideológico, pero siempre estamos apuntando a un camino en común que es nuestra ciudad, digamos. El mejoramiento del diario vivir del ciudadano de Concordia es siempre nuestro norte. Acá la pregunta es para los dos, no importa quién la conteste primero. ¿Cómo vieron, o cómo ven, mejor dicho, esta convocatoria del intendente a un acuerdo, si querés? Hoy lo pasó para el 17 de agosto. Si siendo parte hoy del partido que gobierne, aparte del espacio que lleva la conducción del Ejecutivo, hicieron un análisis de esto y cómo lo están viendo. Bien, yo te puedo, desde mi lugar me parece que es bueno. Todos los acuerdos, los consensos son buenos. No es fácil, no es fácil hacer un acuerdo, imagínate sentar un montón de gente, porque no es solo... los partidos del frente, que ya está más o menos pulido, sino que me parece que también tenés que sentar a un montón de organizaciones, instituciones, porque esa es la sociedad en realidad. Vos cuando haces un acuerdo, lo que está proponiendo el intendente. Viste que ahora se habla de gobernanza como estructura, es decir, toda partícipe. Pero es un acuerdo, la propuesta es un acuerdo social, político, ¿no? Estamos hablando de una cuestión social, es decir... tienen que estar las iglesias, como de hecho se lo ha convocado, tienen que estar las instituciones intermedias, tienen que estar los clubes, tiene que estar la sociedad, las representaciones de la sociedad. Es muy importante, me parece que es el camino. Nosotros tenemos un problema fundamental en Concordia, que es la pobreza estructural. Es una realidad, hablamos algo de eso antes. Sí. Fuera del aire estuvo lindo. Y yo no conozco, al menos yo, debe haber alguien que no, pero no conozco un cordense que no le duela. Porque vos te podés hacer desentendido dos veces, pero hoy hace menos 4 grados y hay chicos que andan en pata. Sí. Si eso no te motiva para sentarte o acercarte a una convocatoria de una persona que te está diciendo, che, vamos todos juntos porque esto no puede más, que es lo que está haciendo el intendente. Y bueno, tenés que revisar algunos valores. Pero ya es algo personal, o sea, yo no lo digo tampoco diciendo está mal que no estés de acuerdo con el acuerdo. Con el acuerdo, pero sí, me parece que es una cuestión que la política la tiene que convocar. Y la política interpretando, en este caso, a la sociedad, lo que yo te decía antes, es decir, no podemos salir solos. No alcanza con una sola coalición, o con, suponete que la coalición de enfrente se suma, tampoco alcanza. No es la política, política. No, también tiene que estar todo. El sector privado, tienen que estar los empresarios. Tenemos que diagramar. Pero si vos planteas las cuestiones claras, entusiasmá y es un buen mensaje a la comunidad. Totalmente. Yo me parece interesante. Se me fue el tiempo, loco, la verdad que me lo hicieron re fácil y re entretenida. Te quiero proponer que invites de nuevo lo que va a pasar a partir, repitamos, el lunes 15 es el lanzamiento pero obviamente esto va a tener una continuidad. Quiero que hagas la invitación, Axel, y decirte que ha sido un gustazo tenerte en el programa. Esperemos tener más charlas sobre esto y hablar de política. A mí me encanta, ya te lo digo. Así que todo tuyo el micrófono. Bueno, el lunes 15 a las 20 horas en el Comité de la Unión Cívica Radical vamos a estar haciendo el lanzamiento de la Escuela de Formación Política, que la convoca a los jóvenes, abierta a toda la sociedad y a todos los correligionarios que se quieran sumar. Recordamos que es el lanzamiento oficial, no va a ser el primer panel ese día. Perfecto. Si querés no me lo digas, pero tenés referente del radicalismo que voy a este polenta, este es el que me gusta a mí, esté o no hoy entre nosotros. Porque viste que Alfonsín es una figura fuerte, che, fuerte por lo que representa, para mí a veces, y muchas veces injustamente criticado, pero generaste así en tus lecturas, por ahí en contacto y me decís, no, es este que está hoy, generaste... No, a mí me gusta mucho Crisólogo Larralde, un tipo que viene con una formación muy progresista, que fue el que establece las bases para el artículo 14 bis. Uh-huh. Uno de los grandes exponentes que yo cada tanto cuando siento la necesidad de reafirmar algunas cosas, voy a él. Uh-huh. Buena elección. ¿Vos, Felipe? Mirá, yo no soy alfonsinista, uh-huh. No vengo de la rama del alfonsinismo, pero cuando tengo la necesidad de reafirmar, sí, busco leer Alfonsín, busco ver... En general, un poco de historia del partido, Levenson también, Moisés Levenson, Irigoyen, en lo histórico, ¿no? Y después me parece que... Estaría bueno conocer mucho más a Irigoyen. Sí, yo siempre digo, es una decisión personal. Nadie te va a obligar a... Pero está bueno, porque alguien está escuchando y dice, mirá lo que me dice Axel, mirá lo que me dice Felipe, me voy a interiorizar por ahí, a ver qué onda. Recordemos que quien tuvo la apertura para los sectores... trabajadores y eso mucho antes que el peronismo fue Irigoyen que abría las puertas y decía venga a ver qué le está pasando por ahí, o no. Por ahí en esto de la conformación de la escuela y que Felipe trae a colación a Moisés Levenson me hace acordar una frase que él tenía que es doctrina para que nos entiendan y conducta para que nos crean. La conducta la tenemos, la doctrina la tenemos también y se la vamos a empezar a bajar a los chicos para que puedan compartir estos conocimientos con nosotros. Perfecto, buenísimo. Che, un gustazo tenerlo a los dos acá. Bueno, vamos a seguir. Seguramente le vamos a proponer que cuando vayan cerrando los disertantes o quien lleven, también nos hagan de productores para tenerlo en el programa. Una cosa más que por ahí una reflexión. Mirá, pensaba, ¿no? Vos no decías referentes nacionales. Y hay grandes cuadros hoy. Pero yo tengo la idea de que el radicalismo llegó a 133 años porque todos estamos de paso. Entonces hoy te estamos hablando de Alfonsín, de Irigoyen, y el día de mañana capaz estamos hablando de otro, de un contemporáneo, pero también a los grandes, hoy a los líderes del radicalismo, decirles que bueno, que vayan para adelante y que sigan pero, este camino, ¿entendés? Está bueno y por eso yo le planteé el hecho de actualidad. Ustedes todavía por ahí no van a tomar la magnitud, vos, Felipe, Axel, pero ustedes están ante un hecho histórico. El peronismo ganó durante 40 años en la ciudad de Concordia y aparece Francisco Acuey y termina ganando en lo que era catalogada la capital. Mirá si no van a entrar en la historia. Ustedes, los concejales y obviamente los funcionarios que hoy acompañan, entran en la historia grande, me imagino. De la ciudad de Concordia... Pero me imagino también del radicalismo. Te dejo, ¿no? una cosita chiquita, como dice Axel, que vino con ganas de hablar. No, de una frase que es de Sergio Montiel, el último gobernador radical de Entre Ríos, y dice, si las cosas las dices bien, alguien lo va a reconocer. Y si las hicimos mal, se van a caer por su propio peso. Dos hechos. Ahí está, mirá qué buena frase. Por eso te digo, son parte de la historia, para mí es así. No hay otra. Gracias, chicos. La verdad que un gustazo tenerlo. Estuvo muy buena la charla. Nosotros, Pablito, nos vamos a ir a la música. Nos vamos a ir a la tanda. Y vamos a...